Bienvenidos, esto es Mirada Deportiva. Hola, ¿qué tal amigos de Radio TV Croc? Bienvenidos una vez más a este su programa Mirada Deportiva en esta tarde de lunes, bastante lluviosa, pero con este clima bastante rico. No sé, en lo personal a mí me gusta mucho. Saludo con mucho gusto en los controles a nuestro ingeniero Flavio Reyes, y que nos estará acompañando durante todo el programa. Y les tenemos bastante información. Tenemos ya el cierre de Wimbledon, quien fue campeón en la rama varonil y en la rama femenil. También tenemos lo de la Eurocopa. Ya se nos terminaron, ahora sí, el mes de copas concluyó el día de ayer. Tenemos campeón de Europa. Muchos ya saben quiénes fueron. Vamos a estar platicando sobre lo que ocurrió en el partido y cómo se ha llevado a cabo este festejo ya en el país del equipo ganador. También tenemos todos los detalles sobre los deportistas que van a representarnos en las Olimpiadas de Río de Janeiro. Desafortunadamente en básquetbol nos quedamos cortitos para poder lograr ese boleto, pero bueno, tenemos otras disciplinas y estaremos platicando un poco de ello. Como les había adelantado la semana pasada, la Liga Mexicana ya empieza esta semana, vamos a tener algunos detalles. Se inició, ya tenemos campeón de campeones y tenemos algunos boletos ya para la Copa Libertadores. Entonces van equipos que están dando de qué hablar mexicano, del fútbol mexicano, antes de que empiece ya el torneo de esta temporada. Entonces tenemos muchísima información y los invito a que se queden en este día con Mirada Deportiva. ¡Comenzamos! Pues bien, como ya se los había adelantado, se nos terminó Wimbledon y ya tenemos campeón tanto en la rama varonil como en la rama femenil. Vamos a empezar con los hombres. Murray gana por fin su segundo título de Wimbledon. Creo que ahora, hoy en día, Djokovic ha acaparado todos los torneos de tenis y a Murray lo hemos dejado así como que un poco de lado. Gracias a que Djokovic fue eliminado en la tercera ronda, se ha estado hablando hoy en día de Murray. Entonces ganó con unos grandes sets, tuvo 6-4, 7-6, 7-6, se enfrentó a Milos Raonic para llevarse su segundo Wimbledon. Recordemos que Murray empezó el año muy mal, perdió el abierto de Australia, el abierto de Francia. Entonces, pues creo que esta victoria le da como que un incentivo a su carrera y yo creo que lo va a animar muchísimo para seguir adelante. Entonces, pues sin Djokovic y el suizo Roger Federer, pues tenía el camino libre. Entonces, si no lo hacía en este momento, pues no veía entonces cómo podía salir un triunfo para Andy Murray. Entonces, pues, qué bueno, lo felicitamos. La verdad que fue un partido bastante, bastante bueno. Pero, pues, sin ninguna dificultad, creo que se la llevó. La tenía fácil. Entonces, pues, bien merecido ese segundo trofeo de Wimbledon. Y por parte de las mujeres, nuestra gallo, Serena Williams, se consagra, en verdad, por séptima vez en Wimbledon. Séptima vez en este torneo, pero en Grand Slam ya lleva 22 trofeos. Entonces está imparable. A pesar de que ha tenido sus bajas, sí sigue con un nivel extraordinario. Se enfrentó en esta final el sábado contra Angelique Kerber, que recordemos que fue con ella con la que perdió el Abierto de Australia, igual este mismo año. Entonces, como lo comentábamos con Murray, Serena Williams no empezó tan bien igual el torneo, pero pues llega a Wimbledon y como que algo le anima para poder sacar esa casta. Entonces ganó su séptimo título, como le decía, su número 22 de Grand Slam. Y pues bueno, empató con esto el récord de Steffi Graf de las coronas de Grand Slam que han podido ganar. Entonces son grandes tenistas, grandes deportistas y la verdad que muchísimas felicidades y ojalá que en el segundo semestre del año, tanto Murray como Serena, pues sigan cosechando bastantes, bastantes triunfos. Con una triste noticia, la verdad, porque es triste, el Tri, nuestros 12 guerreros en los que confiábamos, caen en su sueño para ir a Río de Janeiro 2016. Recuerdan que la semana pasada les platicaba que al día siguiente, bueno, durante las semanas iban a estar jugando su boleto para ir a estos Juegos Olímpicos. Ya estamos a menos de un mes. Entonces, fue allá en Turín. Perdieron en la semifinal contra Italia 54-79. Ahora sí, nos aniquilaron. En el medio tiempo íbamos nada más abajo 10. Ellos iban 38, nosotros íbamos 28. Pero conforme fue pasando ya el tercer set, así, no, íbamos peor. Alcanzamos a llegar a los 54 puntos, ellos 79. Con esto, pues sí, nos despedimos de, por lo menos en básquetbol, del sueño de poder tener una presencia en Río de Janeiro, en este deporte. Ahí les pregunto, ¿creen que haya afectado la ausencia de nuestro guerrero principal? Yo creo que sí, pero como decíamos, un equipo no puede estar dependiendo de un solo jugador. Entonces, pues bueno, no se les dio el resultado, no se les dio, pues, el boleto, y ni modo, no pasa nada más que seguir luchando para que en las próximas Olimpiadas podamos conseguir ese boleto y se pueda dar un buen resultado para México, ¿no? Lo importante es que tengan secuencia en sus juegos, sigan confiando en ellos, entonces sí que, pues, México, los aficionados al básquetbol, pues los sigamos apoyando, ¿no? Pero ni modo, nuestro sueño para ir a Río de Janeiro con la selección mexicana de básquetbol, pues se nos termina. Pues aunque la selección mexicana de básquetbol haya caído y no haya conseguido ese boleto, ya son 120 los atletas confirmados para estas Olimpiadas en Río de Janeiro. Son bastantes conocidos, bastante. Paola Espinosa, María del Rosario Espinosa, Romel Pacheco, Vanessa Zambotti, Aida Román, por mencionar nada más los más conocidos, pero hay muchísimos más, hay boxeadores que ahorita les voy a mencionar algunos, pero ya están 120 y ojalá se sumen más para estos Juegos Olímpicos, ya que ya los tenemos en puerta. Entonces esperemos que nos traigan buenas noticias y que pasemos esas 7 medallas que tuvimos en los Juegos Olímpicos pasados. Entonces van 77 hombres y 43 mujeres. Ponemos todas nuestras esperanzas ahí. Los especialistas dicen que María del Rosario, la taekwondoín, es muy probable que nos traiga alguna presea. No sabemos, oro, plata. Eso ya es difícil, ¿no? De predecir, pero la verdad es que es una de las taekwondoines que da todo, entrega todo y siempre nos ha representado de muy buena forma. Entonces, sin dejar de lado a, por ejemplo, Paola Espinosa en clavados, Alejandra Orozco, Germán Sánchez, Iván García, que intentarán individualmente traer presea, pero también en clavados de parejas. Recordemos que también nos dieron Paola y Alejandra medalla, pero esperemos que esta vez lo repitan. Romel Pacheco fue campeón de la Copa del Mundo de Río en este febrero, entonces pues buscará hacer historia en el trampolín de 3 metros para que pues darle una medalla a México pues después de 16 años, entonces creo que es justo y necesario y lo vemos con mucha capacidad. Por otra parte, en el boxeo tenemos a Elías Emignio, que va a estar en la de 52 kilogramos, Raúl Curiel y Misael Rodríguez. Ahí a quien ven fuerte es a Elías Emigdio. Entonces, ojalá que todos

la Eurocopa, el mini mundial, como yo lo he estado llamando todas estas semanas, todo este mes. Pues sí, con Portugal, merecida o no merecidamente ese triunfo ante Francia, pues bueno, Cristiano Ronaldo ya ganó, pudo darle, es una forma de decir, un título a su selección de este nivel. Lamentablemente él salió lastimado en un choque de rodillas, su rodilla izquierda pues ahorita tiene una lesión, entonces pues salió lastimado. El choque se dio al minuto 17, al minuto 23, pues ya había pedido su cambio. Se veía que se avecinaba una tormenta para Portugal, como lo hemos venido diciendo, ¿no? Pues prácticamente dependían de un solo jugador, pero no. Él les inyectó esa confianza, esa fuerza en donde pues demostraran que en Portugal no es solamente Cristiano Ronaldo. Entonces, Pepe, Eder, o sea, le hicieron la fiesta a Francia. Se fue un primer tiempo bastante dominado por Francia, la verdad. No se le veía por dónde a Portugal, no estaba como que muy bien organizado. Les faltaba algo, les faltaba seguridad. Pero salió Cristiano Ronaldo y las cosas empezaron a emparejar. Tal parecía que ese compromiso que estaban haciendo con Cristiano, en verdad, les estaba funcionando. ¿Por qué? Porque Cristiano les pidió: ganen esta Eurocopa por mí. Y así fue. Les imprimió tanta confianza, tanto esfuerzo, tanta fuerza que dices, bueno, wow, ¿cómo un jugador puede interferir en el juego de los demás? Tan solo con palabras. Después lo vimos que bajó, ya bueno, cuando salió de los servicios médicos, ya con una rodillera, ya un poco más protegido de esa, con esa lesión, caminando, ya estaba siendo de director técnico. Entonces, la verdad, fue un extraordinario juego. Yo creo, para mi gusto, uno de los mejores juegos que Portugal dio en toda esta Eurocopa. No, recordemos que Portugal, los partidos de Portugal se iban a empates, se iban a tiempos extra, hasta llegar a los penaltis. La verdad que este fue su primer partido en ganarlo en los 120 minutos, un poquito antes. Pero la verdad es que con un solo gol, bastó un solo gol para que Portugal, después de todo este camino que recorrió en este mes, se pudiera proclamar campeón y alzar la orejona que tanto anhelaba. Veíamos la humildad de Cristiano Ronaldo, que para muchos era arrogancia, era quererse lucir al subir en último para recibir su medalla. Quien le entregó la copa no buscaba al capitán en ese momento ni al director técnico, fue y buscó a Cristiano para dar la copa y que él fuera el que levantara la copa ante miles de aficionados en el estadio de Francia. Entonces, la verdad que tuvieron apoyo, porque el que será el 70% eran franceses. Entonces, la verdad es que muchos dirán que Francia se merecía ese campeonato, pues sí, por ser la sede de esta Eurocopa. Pero pues, ni modo, le pasó a Brasil, por ejemplo, en la Copa América, le pasó también a Alemania en otra Eurocopa. Entonces, pues, ni modo, se volvió a repetir, el anfitrión no llegó a ser campeón, y más sin embargo, dio un buen juego. La verdad es que ya después en el segundo tiempo, pues sí, aflojaron un poco. Creo que empezaron tan bien y se esforzaron tanto que ya en el segundo tiempo sí se vio un poco más desgastado ya en cuanto a fútbol, en cuanto a desgaste físico. Ya, la verdad, ya estaban cansados los franceses, ya ni qué digamos en los tiempos extras. Entonces, pues Portugal, digno campeón de la Eurocopa 2016. Y así es, ya lo recibieron en su país. esta, pues, tarde ya para ellos. Recordemos que tenemos diferencia de horarios, entonces llegaron en un vuelo que todo fue mágico para ellos, todo fue campeón. El vuelo, de hecho, se llamaba Champs 2016, algo así, y la gente se volcó a las calles, al aeropuerto, para recibirlos con bufandas verdes, con bufandas rojas. Entonces, la verdad es que Portugal, Lisboa ahorita está vuelta loca, está enamorada de su selección, están emocionados con su selección. Entonces, pues, la verdad, ¿qué más se les puede decir? ¿Qué más? Más que felicidades. Recibieron el título principal que pueden dar en Lisboa, que es el comendador, a cargo del presidente, que después de haber llegado al aeropuerto, pues ya saben, ¿no? Al frente Cristiano Ronaldo, Pepe, fueron al Palacio de Belén para, pues, reunirse con Marcelo Rebelo, que es el presidente de este país, en donde, como les repito, se les otorgó el título comendador, que es la principal distinción civil que hace Portugal a quien lo tenga merecido, y en esta ocasión a la selección de Portugal. Después de ahí recorrieron en autobús la céntrica Plaza del Marqués de Pombal, Avenida Liberdade, y acabó en la Alameda Dom Alfonso Henriques. Entonces, así es como Portugal ahorita está de fiesta, celebrando esta Eurocopa, primera que ganan en su historia, y pues muchas felicidades. Pues bien, con este triunfo la Copa Confederaciones 2017 casi está completa. ¿Por qué les digo casi? Porque nos hace falta el representante de África. Entonces, que pues esta Copa Confederaciones se llevará justo en junio próximo, del próximo año. Pues poco a poco se ha ido formando. Portugal ha sido el último que se ha agregado. Entonces, las cosas están así. México estará presente en el torneo, ya que fue el campeón absoluto de la zona norte de América y del Caribe al derrotar, ustedes recordarán, a Estados Unidos 3-2 en la novedosa Copa CONCACAF. Por su parte, Chile acudirá representando a la CONMEBOL. Recordemos que Chile ganó la Copa América del 2015. Entonces, pues ahí está. Y ahora, pues, se suma Portugal. Entonces, ya nada más faltaría conocer el que está, el campeón de África, para, pues, ya poder estar completos y que se pueda llevar a cabo la Copa Confederaciones en el, como decía, junio del 2017. Entonces, vamos a ver cómo se va a ir desarrollando esto. Y, por ejemplo, en África se conocerá hasta el 2017, cuando se juegue la Copa Africana de Naciones en Gabón. Entonces, hasta el momento estamos así. Estos son los calificados. La Copa se llevará a cabo en Rusia, y es México, Chile, Portugal, Nueva Zelanda, Australia y Alemania. Entonces, pues, vamos a ver cómo le va a México. Esperemos que ya el nivel de nuestros mexicanos a nivel de equipo, a nivel de conjunto, ya esté mejor y puedan traer, pues, un mejor lugar. No digo que tal vez la Copa, ¿verdad? Pero sí un mejor lugar. Y así es como terminamos este bloque de la Copa, de la Eurocopa 2016, y los invito a que escuchemos una canción más de Silvio Rodríguez, y en esta ocasión es con Pablo Milanés. Se llama Yolanda. Thank you. quisiera fuera una declaración de amor. Romántica, sin reparar en formas tales que pongan freno a lo que siento ahora raudales. Te amo. Si me faltaras, no voy a morirme. Si de morir quiero que sea contigo, mi soledad se siente acompañada. Por eso a veces sé que necesito tu mano, tu mano. Eternamente tu mano. Cuando te vi, sabía que era cierto este temor de hallarme descubierto. Tú me desnudas con siete razones. Me abres el pecho siempre que me colmas de amores, de amores, eternamente de amores. Si alguna vez me siento derrotado, renuncio a ver el sol cada mañana, rezando el credo que me has enseñado. Miro tu cara y digo en la ventana, Yolanda. Rica canción, la verdad, para ya estar relajaditos, esta tarde lluviosa, con un rico clima, escuchando Mirada Deportiva. Pues bien, vámonos de lleno con todo lo que está pasando en el fútbol mexicano. Este fin de semana se llevaron dos juegos bastante importantes, el juego campeón de campeones. Entonces, empecemos por ello. Recuerden que este juego participa el campeón del Clausura 2016 y el de la Apertura 2015. En esta ocasión fueron Tigres y Pachuca. Entonces, con un gol de su auténtico refuerzo Sosa, le sirvió a Tigres para poder coronarse como el monarca absoluto de la Liga MX. Entonces, pues, ojalá que tengan un buen partido este fin de semana y pues, este es un anuncio, un aviso que les está mandando Tigres para todos los equipos mexicanos, es que Tigres está bien formado y va con todo en este Clausura 2016. Pues bien, Chivas conquista la Supercopa MX y va al repechaje de la Libertadores. Esta copa, esta Supercopa MX, es parecida al campeón de campeones que se juega del torneo mexicano. Solamente que es el campeón de la Copa MX del Clausura 2015 contra el campeón de la Apertura 2016. Entonces, fue Veracruz contra Chivas, en donde Chivas doblegó 2-0 a Veracruz. Y con esto les da el posible, porque les digo posible, porque van a repechaje todavía, porque están calificando como tercero de México para la Libertadores. Entonces todavía no tienen seguro su participación en este torneo, pero pues esperemos que se les dé para que puedan pues regresar a un torneo internacional. Estas Chivas que están dando mucho, pero mucho de qué hablar. Así Chivas suma dos títulos en la era Matías Almeida. El director argentino ganó la Copa MX y la Supercopa MX entre noviembre y julio. Matías Almeida llegó el año pasado a Chivas, entonces pareciera que es el indiscutible técnico que estaba esperando este equipo. Pues lo salvó de un descenso, les dio la Copa MX y hoy en día la Supercopa y el posible pase a la Copa Libertadores. A raíz de esto, recordemos que Chivas ya no transmite por televisión abierta, ni mucho menos por alguna señal de televisión de paga. Entonces, está transmitiendo por Chivas TV. La afición de rebaño estaba feliz con la transmisión, solamente criticaron algo. Los comentaristas, los narradores, no les gustaron mucho, porque como yo los escuché al principio, en el primer tiempo, pues escuchaban un poco decaídos, en el segundo tiempo mejoró, pero realmente sí les hace falta como que más feeling para poder narrar un partido de las Chivas, uno de los principales equipos de México. Entonces, a lo que están cobrando para inscribirse a Chivas TV y que no tengan unos buenos narradores, pues ahí sí se le prenden los focos rojos a Vergara para que puedan tener un buen arranque en Chivas TV ya la próxima semana. No este fin de semana, porque recordemos que Chivas juega contra Pumas de visitante, entonces el debut como local, que ya se va a estar transmitiendo por Chivas TV, será hasta la próxima semana, el sábado a las 10 de la noche, porque pues Chivas juega a las 9, pero recordemos que los van a pasar diferidos durante una hora. Humberto Suazo, este chileno, dice adiós al fútbol, no nada más mexicano, sino ya de su carrera. Y este fin de semana la afición rayada se rindió ante él en el juego de despedida que tuvo. Inclusive su uniforme de esta temporada de Monterrey, pues está dirigido a Humberto Suazo y está como de una forma de homenaje. El uniforme, a decir verdad, es muy bonito. Monterrey siempre se ha caracterizado por tener buenos uniformes, tanto de local como de visitante. En esta ocasión me gusta más el de local, que es el tradicional blanco con rayas, pero en medio dice la leyenda, hagámoslo bien, típica de Humberto Suazo, que cada partido se las decía a sus compañeros de equipo. Recordemos que se fue a Colo-Colo, en donde pues este chileno decía que Colo-Colo era el amor de su vida, refiriéndose al equipo de fútbol, y ni modo, Colo-Colo le dio la espalda y nos lo mandó de retache a México, pues en donde ya decidió que el fin de su carrera tenía que concluir. Ya aparte ya también es un poquito grande de edad, y pues las características de un joven a alguien ya mayor pues no son las mismas, y mucho menos en el fútbol. Entonces sí se ve, se nota completamente la diferencia, ¿no? Durante todo el partido, pues los seguidores de Monterrey entonaron cánticos, desplegaron mantas con agradecimientos. Entonces, pues la verdad es que fue una despedida digna para este, pues sí, ícono de Monterrey que vino a hacer historia a México y a este club norteño. La apertura 2016 inicia este viernes con el duelo de Tijuana contra Morelia. El sábado tenemos el duelo contra Querétaro-Veracruz, Monterrey contra Puebla, Atlas, que está celebrando su centenario, contra Toluca, Pachuca contra León y el recién ascendido Necaxa contra Cruz Azul. Esta es la jornada que se va a llevar el día sábado. El más interesante, yo creo que nos gustaría ver cómo viene el recién ascendido Necaxa, cómo se formó con todo esto del draft y pues obviamente los refuerzos de Cruz Azul nos tienen muy a las expectativas, vienen con todo, ellos vienen a ser campeón a Cruz Azul después de tantos años, ya 18, 19 años de no ganar nada. Entonces pues esperemos que sea uno de los principales juegos. La verdad siento que es el más atractivo para mí en este sábado. Y recordamos el América contra Jaguares. Se me pasaba que también América está celebrando su centenario con una serie de videos un poco burlones hacia sus contrincantes. Ya salió el de las Chivas, ya salió el de Pumas y piensan sacar uno pues burlándose de Cruz Azul. Pues bien, el domingo tenemos el de Pumas Chivas en CU a las 12 del día y cerramos la jornada con Santos Tigres a las 6 de la tarde. Pues Pumas Chivas yo creo que es el atractivo del domingo. Esperemos que nos ofrezcan un buen partido. Y la tabla de descenso empieza así. En el lugar número 18 está Sinaloa con el 0.85%. Después está Veracruz con el 1.17, Puebla con el 1.17 también y Morelia con el 1.19. Entonces, Morelia, Puebla, Veracruz y Dorados de Sinaloa pues están peleando por el descenso. Esperemos que sea un buen torneo para estos cuatro y que pues Dorados tenga la oportunidad. Si Dorados no hace un buen torneo esta vez, definitivamente regresa a Liga de Ascenso. Esperemos que no, pero pues también Veracruz está en la tabla. Entonces, pues, ojalá que no. Los clásicos de este torneo van a estar así. En la jornada 1, como les decía, pues está el Chivas Pumas. En la jornada número 2, que es el sábado 23 de julio, Cruz Azul contra Pumas. Este va a ser en el Estadio Azul. Después tenemos en la jornada 7, el Clásico de México, que va a ser hasta el 28 de agosto, es América Chivas. El Clásico se juega ahora en el DF, va a ser a las 9 de la noche. Recordemos que América cambió su horario y el siguiente partido importante sería la jornada 10, que es en septiembre, el Cruz Azul contra América. Y de ahí nos vamos hasta la jornada 11 que tenemos el América contra Pumas. Esta ocasión igual se va a llevar en el Azteca. Ya América, para celebrar su centenario, va a recibir en casa a Chivas y a Pumas. Y pues, lamentablemente no se le dio que también a Cruz Azul. En la jornada 15, el sábado 29 de octubre, es el Clásico Regio de Tigres contra Rayados, y ese mismo sábado, pero en Guadalajara, se va a llevar el Chivas contra Cruz Azul. Entonces, así están los supuestos clásicos. Esto es así como va a arrancar la apertura 2016 para el torneo mexicano. Esperemos grandes juegos, esperemos un gran torneo, y pues a ver cómo nos va con nuestro equipo. Así despedimos Mirada Deportiva. Le agradezco al ingeniero Flavio Reyes por su participación en esta hora. Yo soy Denise Bernal y los espero con muchísimo gusto la próxima semana en Mirada Deportiva. Nos despedimos con un clásico de Silvio Rodríguez y Pablo Milanés. Este es El Breve Espacio.